Originario de Asia, encontró en México tierras y climas propicios para desarrollarse, en donde su característico sabor y versatilidad lo han colocado como un ingrediente esencial dentro de la gastronomía mexicana, el limón. Considerado un cultivo estratégico, se produce principalmente en Veracruz y Michoacán, pero se cultiva en 28 de los 31 estados del país, aportando en 2021 una producción de más de 2.964.000 toneladas, casi un 4% más que en 2020. Actualmente, la ciencia y tecnología se encuentran presentes en los campos limoneros a través de las alianzas público-privadas, lo que permite obtener mejores rendimientos de producción para atender la demanda de consumo anual en México, que hoy alcanza los 16 kilogramos por persona. La producción de limón en México representa una cadena productiva, incluyente y trabajadora, que brinda uno de los productos más valorados en nuestro país, pero también representa la pasión y el trabajo de todos los productores y productoras que, pese a la pandemia por el COVID-19, día con día siguen haciendo posible que disfrutemos de este cítrico.